de ciencia ficción, flaco como un galgo, vagabundeando, siempre acaba por volver. Tremendo disfraz, nómada y bizarro, apura el atajo, equilibrista sin red. Ya sé que el invierno se acerca y me quiere hincar su diente de oro helado en la yugular. El amanecer de los muertos vivientes, 100 zombies burgueses, tránsito, resurrección. Enigmático, sueño de conquista, oro de alquimista, fría médula espinal. Legión, ejército silente, creciente invasión de mala hierba oscura en mi corazón. En las fauces de la bestia azul, profeta cantando en la cruz, nubes negras se tragan la luz, la tierra besa el ataúd, olvidamos la promesa, el crimen se vuelve virtud, mientras que nos queden fuerzas, seremos una multitud. Se tragan la luz, la tierra besa el ataúd, olvidamos la promesa, el crimen se vuelve virtud, mientras que nos queden fuerzas, seremos una multitud. En las fauces de la bestia, profeta cantando en la cruz, mientras que nos queden fuerzas, seremos una multitud.